Yo. Daddy. Presenta. Los inmortales del sonido. Nene. Arriba las manos. Nene. Las manos al aire. Nene. Arriba las manos. Nene. Las manos al aire. Esta noche se hizo para disfrutar. Na na na. Esta noche se hizo para disfrutar. Esta noche se hizo solamente para disfrutar. No queremos peleas, solo queremos gozar. Esta noche si no tienes pareja pues baila solo. Tú sabes que esta noche papi mi ahora la controlo. Pero no te quedes ahí sin hacer nada. Arriba las manos, nene. Las manos al aire, nene. Arriba las manos, nene. Las manos al aire. Esta noche se hizo para disfrutar. Na, na, na. Esta noche se hizo para disfrutar. El que vino a este party a hacer nada, yo quiero que el seguridad me lo saque. ¡Pa fuera! Porque aquí vinimos solo a disfrutar. Lamento decirte que no estamos en espera. En este party gozando, mi hermano, tú sabes que aquí mira, yo tengo el mando. Todo el mundo está gozando, ja, y yo aquí estoy controlando. Esta noche se hizo para romper la rutina y vamos a bailar, vamos a celebrar un día más de nuestras vidas, vamos a disfrutar. Nene, arriba las manos, nene, las manos al aire. Esta noche se hizo para disfrutar. Na na na. Esta noche se hizo para disfrutar. Yo, get the daddy. Yo, get the daddy. Recuerda, nosotros somos los inmortales del sonido. Sí, Daddy Music. Daddy Music. Esperen pronto, nuestra producción de Lion. Sí, Daddy. Yeah, los inmortales de sonido. Yeah, los inmortales de sonido.